les invito a que me acompañen a orar. Ya hemos orado, pero como aquí es buena oportunidad para orar en cualquier momento y a cada rato, no hay problema, estamos en la iglesia. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque ya hemos comenzado este servicio con la presencia tuya a través de la alabanza, la oración por los que cumplen años, que hoy no hubieron, pero sabemos que tú, Señor, permites vida y estamos muy agradecidos con ello. Venimos, Señor, dispuestos a escuchar lo que tú tienes que compartir con nosotros a través del predicador. Y que el predicador, Señor, sea usado por ti. Que no sea lo que yo quiero compartir, sino que compartamos lo que tú quieres, Señor, que tu pueblo sepa o recuerde. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por los que están, porque tú les has puesto en su corazón estar aquí. Los que no están, yo no sé qué tú pusiste en sus corazones, pero creo que los que estamos somos los que Dios ha puesto en el corazón estar aquí. Y que podamos aprovechar el tiempo, Señor, y que todo lo que sea que hagamos sea grato para ti y también de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, prepara nuestros corazones, abre nuestras mentes y que todo lo que distraiga, Señor, encárgate de reprenderlo en el nombre del Todopoderoso. Porque muchas veces el diablo quiere distraernos, hay muchas distracciones para que no escuchemos lo que tú quieres que escuchemos. Padre, te doy gracias, Señor, aquí estoy, dándote primeramente las gracias porque no soy nadie sin ti, pero contigo todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que creo que es bien importante para todos nosotros, porque siempre estamos observando, viendo, aprendiendo, y eso es parte de la vida de cada uno de nosotros, estar viendo, estar aprendiendo y también compartiendo para que los errores que otros hacen no los hagamos nosotros y tanta cosa buena que encontramos en la palabra del Señor. Entonces quiero compartir con usted el tema de la identidad. Identidad. Cuando hablamos de identidad, quizás tendré algún problema para pronunciar, a veces yo tengo como problema, no sé por qué, pero ustedes me ayudan, ustedes me van a entender. Amén. Identidad. Si yo le pregunto a usted qué entiende por identidad, hoy estaba como, me di cuenta que mi cartera no la traía y venía pensando, y si me para el policía, no venía pensando en un accidente, sino que me para el policía, pone un ticket, porque no traje la cartera. Y ahí tengo mi ID, mi licencia, y seguro que cuando los para el policía, o quizás vamos a algún lugar, hoy la mayoría de lugares, por ejemplo, usted va a una oficina federal y a cualquier otra oficina quizás, también al QEC, si los que van a comprar cigarros, les piden el ID. Los que compran alcohol, les piden ID. ¿Sí? Tenemos un ID. ¿Para qué? Para que cuando alguien lo pide, nosotros lo mostramos y estamos dando a conocer quiénes somos. Ahí está el nombre, ¿verdad? ¿O no? ¿Para qué sirve el ID? Para identificarnos. Para identificarnos quiénes somos. Hay gente que usa cosas como que no son las reales, pero la mayoría de nosotros como cristianos sí tenemos ahí el real, que sabemos, ahí está el nombre, está completo, y todas esas cosas están ahí para identificarnos. También he podido observar en las compañías, en los ejércitos, en diferentes áreas, hay un uniforme que es como obligación. Los que trabajan en McDonald's, ¿tienen uniforme? ¿Sí? ¿O sí? Los que están en el ejército, la policía, ¿cómo nos damos cuenta que es un policía o es un bombero? ¿Cómo nos damos cuenta que si es un oficial de migración o es un security de una tienda? Por su uniforme, por su placa. Sí, tenemos que ver, no asustarnos. O un trabajador de UPS. A veces los confundimos porque los vemos de lejos y pensamos que... Pero si los acercamos, nos vamos a dar cuenta que hay una identificación. Entonces, nosotros, hermanos, como cristianos, ¿qué nos identifica? ¿Cómo nos damos cuenta o se puede dar cuenta a otra gente que usted es cristiano? ¿Cómo habla? Yo quizás voy a pedir a los ministerios, no sé, al ministerio de alabanza, que se puedan identificar, que tengan una señal pues para identificarlos quiénes son. ¿Sería bueno, no? Hay algunas escuelas de la iglesia, en iglesias donde los niños llevan uniforme porque son los niños de la escuela dominical. Entonces la identificación es bien importante, hermanos. Es bien importante. Entonces, ¿cómo nos identificamos nosotros como hijos de Dios? ¿Se puede dar cuenta cualquier gente allá afuera que usted es un hijo o hija de Dios? ¿Por llevar un uniforme? ¿Ustedes piensan que por llevar este traje y él dicen la gente, es un pastor? Porque sí, yo puedo llevar un traje así, pero puede ser que trabaje en una tienda. ¿Qué me identifica? Que soy pastor. ¿La Biblia en la mano? Puede ser, sí, parece que sí. Porque dicen es cristiano, parece que es pastor, pero si nos conocen quiénes somos, miren, los que tienen que identificarse como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, muchas veces hemos hecho un trabajo muy malo, muy malo. No estamos representando muchas veces la iglesia de Cristo. Y esperamos que con la ayuda de Dios, lo que vamos a leer, lo voy a llevar bien despacio para que lo entendamos. Y no yo, sino que la palabra misma nos diga. Vamos a leer algunas partes bíblicas hoy. He estado pensando que antes solo estaba usando como una parte, como un libro, una porción de libro de la Biblia, pero hoy quiero, Dios dice, hablen más de la Biblia. Entonces vamos a hacer dos lecturas bíblicas, y quizás el otro domingo, tres, a lo que Dios diga, ¿verdad? Tenemos que estar siempre abiertos, dispuestos, disponibles para lo que Dios quiera hacer. Hoy vamos a leer dos porciones de la Biblia. Vamos a leer en Isaías 58, del 7 al 10, Isaías 58, del 7 al 10, ¿trajo su Biblia? Para quizás eso puede ayudar de tener una identificación. ¿Qué dicen? ¿Esa hermana va para la iglesia? Dijeron ahí, ¿no? Que los puede identificar la Biblia, que vamos para la iglesia. Entonces, hermano, participemos en esa parte. No la traiga escondida, quizás la traeremos el domingo. Así para que digan, ellos van para la iglesia. Algunos sí la traen así, ¿verdad? Otros los esconden y otros no la traen. Pero, porque tienen, algunos no traen Biblia porque tienen pena. No, hermano, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Entonces, 58, del versículo 7. Al 10, cuatro versículos o tres versículos. Estoy malo para la matemática, pero ahí nos detenemos en el 10. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que pueden ponerse de pie, Es bueno, y si no puede, también es bueno, no se preocupe. Pero si puede y no lo hace, entonces ahí hay problemas. Vamos a ver. Hermanos, esto dice el Señor. Parte tu pan con el hambriento. Hospeda a los pobres sin... ¿Estamos ahí? Hospeda. ¿Qué dice en otra versión? ¿Qué están en otras versiones? Y den refugio a los que no tienen hogar. Yo estoy leyendo la Reina Valera. Dice aquí, parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, cubre a quien ves desnudo y no te desatiendas de los tuyos. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti, la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo, y sacíes el alma afligida. Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 13 en adelante. Y lo va a leer el hermano Raúl. Capítulo 5, 13. Cuando estén ahí, me dan un amén. Mateo 5, del 13 al 16. Amén. ¿Estamos ahí? Que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La sal de la tierra. 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Luz, la luz del mundo, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Gracias, hermano. Y así glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bueno, hablamos al comienzo de la identidad. Según la Biblia, se define no por logros, no se define por posesiones o estatus externo, sino por ser hijos amados de Dios. Hijos amados de Dios. Redimidos en Cristo Jesús. Hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como Salvador, venimos a ser nuevas criaturas, el nuevo nacimiento, del cual se recuerdan que hubo un hombre que le preguntó a Jesús cómo podía nacer de nuevo. O Jesús le dijo cómo tenía que nacer, pero él no entendía. Entonces, cuando venimos a nosotros a recibir a Cristo, recibimos un valor incondicional. Recibimos un propósito divino. ese propósito divino permanece inmutable. Entonces, la identidad, hemos dicho que lo que pienso, lo que hago y lo que quizás no hago, define quién yo soy. Hoy todo el mundo se deja llevar por diferentes cosas. Por ejemplo, los jóvenes, y yo creo que a los adultos también, no solo los jóvenes. He visto adultos que si Pedro se pinta el pelo, también Juan se pinta el pelo. Si Chana se pinta el pelo, también Eustaquia se pinta el pelo. Cuando no tenemos identidad, es muy fácil ser influenciado. Sabe que nosotros tenemos la capacidad para poder influenciar en la vida de los demás. Podemos influenciar en el bien o también en el mal. Por eso es importante tener identidad, porque si no, vamos a ser influenciados. Y como no tenemos identidad, entonces nos gusta copiar. Nos gusta copiar. Pero cuando tenemos identidad, podemos estar firmes y no vamos a estar copiando cosas de otros, porque nosotros somos, ¿sabe que usted y yo somos auténticos? Somos únicos. No hay otro como Gerardo, no hay otro en el mundo. Soy único. Qué belleza lo que Dios ha creado, ¿no? Usted es única, las mujeres, hombres son únicos. Qué trabajo tan maravilloso hizo Dios. Y cuando encontramos esa identidad, no vamos a estar imitando cosas que otros hacen. Porque con facilidad nos pasa. Yo veo que muchos jóvenes carecen de identidad. Quieren hacer lo que los demás hacen. Si alguien anda con un pantalón por ahí todo desordenado, también ese muchacho quiere ese pantalón y se lo pone. Y podemos mencionar un montón de cosas que muchas veces estamos copiando. No, hermano, tú eres único, eres auténtico, eres especial. No hay otro como usted y como yo. Hoy todo el mundo se deja llevar por las diferentes modas, pero ¿cuál es la verdadera identidad que tienes? En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quizás vale la pena mencionar o hacer esta pregunta. ¿Quién soy yo? Y puedo atreverme quizás a señalar y a preguntarle, porque los conozco por nombre. Y si le pregunto, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Qué diría? ¿Quién soy yo? Pastor Gaitán nos va a ayudar. ¿Quién es Pastor Gaitán? Amén. Amén. Muchas veces lo que pienso define lo que hago. Usted puede conocer a una persona que lo que piensa, porque lo refleja en lo que hace. Así. O puede saber lo que piensa o lo que es por lo que está haciendo. Usted se puede dar cuenta. Por eso es que es bien importante cuando, por ejemplo, los jóvenes me van a odiar por estar hablando de jóvenes. Cuando usted, por ejemplo, busca a una novia, a un novio, hay un tiempo, ¿cómo se llama ese tiempo? De noviazgo, ¿no? ¿Para qué sirve ese tiempo? Para conocerse. ¿Cuánto tiempo? No se va a llegar a conocer a la persona al 100%, pero al menos tienen una idea con quién va a vivir, quién va a ser su compañero o compañera de la vida, porque si no lo conoce, entonces puede ser que funcione y a veces, la mayoría de veces no va a funcionar. Por eso el noviazgo en mi país, acostumbramos eso. En este país, pues, no sé, pero parece que la cosa es más rápida. Pero tendría que ser ese tiempo para conocerse. Si vale la pena, no vale la pena, lo conozco, no lo conozco, entonces sí. ¿Quién soy yo? Hablando de identificar, me acuerdo una vez que yo andaba allá en Nueva York y fui a cambiar mi ID, mi licencia, porque se había vencido. Y agarré otra nueva, la nueva que te dan, pero la que está ya vencida, yo no tuve el cuidado de guardarla, sino que me la eché a la cartera y cuando me paró el policía, me dice, tu ID, tu licencia, aquí está, y le di la vencida. Y cuando él sabía por la cara, no, así parece que se parece, pero cuando me pregunta la dirección había cambiado porque era un ID de mucho tiempo de otro lugar, de otra dirección donde había vivido. Entonces ya estaba como un poco desconcentrado el hombre, estaba como ya enojándose. Porque yo le decía, es que esa es la dirección. Y él no me daba el ID porque sabía que quería sacarme la información que él necesitaba. Y él estaba en lo correcto. El que estaba en lo correcto y ya casi peleando era yo. Incorrecto, perdón. Pero él estaba en lo correcto. Me dice, tú no vives en esa dirección que me estás diciendo. ¿Dónde vives? ¿Quién eres tú? Y ya le comencé a explicar quién era. Entonces, y buscando también el otro ID, lo encontré, gracias a Dios. Pero, ¿quién eres tú? Porque la dirección que me estás diciendo no eres tú. El nombre sí está bien, me estás diciendo el nombre completo, me estás diciendo la fecha de nacimiento, pero necesito saber dónde vives actualmente. Y yo estaba asegurando que era el ID nuevo que me habían dado. Y era el, así que cuando vayan a cambiar sus ID, guarde eso, bótelo, ya no sirve y ponga el nuevo. Porque el policía está ahí, a veces queriendo saber más información, quién es usted. Entonces, continuamos con la pregunta, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Puede identificarlo? Dependiendo de la respuesta a esta pregunta, ¿quién soy yo? Nos dejará saber cómo vives tu vida. Y no solo eso, sino cómo la vivirás en el futuro. Porque eso es. Dependiendo de la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Nos dejará saber cómo vives tu vida hoy y cómo la vivirás después. Muchas veces creemos que somos importantes por la posición como hijos de Dios. Muchas personas dependen de su autoestima para saber quiénes son, cambiantes. Un momento están alegres y en otro momento están tristes. Depende también del clima para algunas personas. Si, si vemos el clima que está no apto para como nos gusta, no vamos ni a la iglesia, porque nos da frío. Entonces, depende de la autoestima. Muchas veces, muchas personas dependen de la autoestima para sentirse queridos, para sentirse seguros, para sentirse importantes, para tener un sentimiento de pertenencia. Todas estas cosas las podemos encontrar, eso de sentirnos queridos, sentirnos seguros, sentirnos importantes, tener un sentimiento de pertenencia. Todas estas cosas las podemos encontrar solamente en Dios, porque Él es la fuente de todo, y de todo viene, y todo esto viene cuando somos hijos de Dios. Pregunta, ¿cuántos somos hijos de Dios? Dice Juan 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Hoy yo quiero ir al libro de Mateo, a la porción que leímos. ¿Se recuerdan cuál fue? Mateo. Yo quiero leer el versículo 13. ¿Cómo comienza diciendo? Vosotros sois la sal de la tierra. No dice ustedes o vosotros serán la sal de la tierra. Dice vosotros sois. O sea, está hablando de hoy y no está hablando del futuro. Ustedes son la sal de la tierra. La sal era un elemento muy importante en los tiempos bíblicos, en los tiempos que se movía, caminaba Jesús. No habían las neveras, no habían los freezers, no habían esas cosas para poder guardar o conservar los alimentos. ¿Cómo conserva usted los alimentos? Yo he aprendido mucho de andar conservando alimentos, guardarlos para que no se echen a perder, porque también he aprendido echando a perder algunos alimentos. Siempre a mi esposa le digo, te revisa el carro, porque a veces yo tengo compras en mi carro y es carne y a mí se me tiró el carro y me olvida, pero siempre, gracias a Dios, no se ha echado a perder. Algunas veces sí, pero no todas las veces. Entonces, en esos tiempos no existían esos medios para poder conservar, guardar, mantener la comida segura para poderla comer después. Se conservaba con sal. Me acuerdo que mi mamá hacía esa práctica también con algunos alimentos, como la carne. Por la temperatura muy elevada, eso daña rápido, pero con la sal. Los jóvenes que no saben, los jóvenes piensan que la sal nada más es la que conocen, pues, pero ha tenido otros beneficios y otras funciones la sal. También la usaban como medicina. Cuando una persona iba a trabajar y le pagaban, porque el dinero no habían dólares, no habían colones, no habían pesos, los que trabajaban lo podían recibir la paga a través de sal. Yo me llevara mucha sal a la casa, ¿verdad? Y me pagaran con sal. Porque me gusta la sal. Quizás prefiero sal. ¿A cuánto le gusta la sal? ¿Cómo se sienten los alimentos cuando no tienen sal? El bistec puede estar maravilloso, el mejor bistec, pero si no tiene sal, para mí no es bistec, no sale nada. Siempre es importante. Imagínese usted que cocina una olla con frijoles y no le echa sal. ¿Cómo salen? No salen buenos. Entonces Jesús le dice a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. No les dice, ustedes serán la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, sigue diciendo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Sabe que la sal que se moja ya no sirve? ¿Se echa a perder? Si la tiene, pues para usarla después. Si no más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Dice, ustedes serán, no dice ustedes serán, sino que dice ustedes son. Identidad. Ustedes son. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Hoy como discípulos, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos. Y en el mismo capítulo, y en los siguientes versículos dice, vosotros sois la luz del mundo. No dice serán la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Me traía la memoria que a mí me gustaba visitar un lugar en El Salvador porque me gustaba subirme ahí para ver la ciudad. Estoy hablando de los planes de Rendero, esposa. Hacia abajo, qué belleza se ve la ciudad en la noche. ¿Cuántos de ustedes han ido a lugares a poder presenciar una ciudad en la noche? ¿Cómo se ven las luces? Eso es maravilloso. Me gustaba, íbamos con los amigos a subirnos allá porque ahí había un restaurante y había un lugar, un mirador, y así se veía la ciudad para abajo. Muy bonito. Y podíamos decir, esa es la ciudad de El Salvador. Por eso dice, una ciudad en lo alto no se puede esconder. ¿Y para qué sirve una luz? Una vela, cuando usted enciende una vela, una luz, ¿para qué sirve? Para iluminar, ¿no? Y aseguramos, imagínese que esos focos estuvieran por esta estatura aquí abajo. ¿Pudiéramos ver? No. Por eso están ahí arriba. Se pone en lo alto, dice. Se pone en lo alto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, depende de lo que nosotros hagamos. Le damos la gloria a Dios. O la gente puede glorificar a Dios. Depende con lo que nosotros hagamos. Y algunas veces ha pasado en mi mente, y creo que así es. Hemos dejado mal parado a nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces no nos damos cuenta quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos están convencidos de quiénes son? ¿Cuál es el riesgo de perder el sabor? Por ejemplo, hablamos de la sal. Si el cristiano se conforma al mundo, a las cosas del mundo, pierde su impacto. Si el cristiano se conforma a las cosas del mundo, pierde su impacto, pierde su oportunidad para poder impactar a los que viven en las tinieblas. ¿Sabe que hay mucha gente viviendo todavía en las tinieblas? Y que nosotros somos esas luces que podemos llegar y compartir. Tenemos que, hermanos, aprovechar, impactar al mundo. Y no que el mundo nos impacte a nosotros. Porque muchas veces hay muchos cristianos que están perdiendo la identidad porque se deja influenciar por el mundo, por las cosas del mundo. Que no seamos nosotros los que nos dejamos influenciar por las cosas del mundo, sino que nosotros seamos influencia para el mundo perdido, para la gente que vive en las tinieblas, que están en necesidad. Hermanos, la iglesia es llamada a vivir en rectitud, reflejando el carácter de Cristo. Nosotros los que tenemos que reflejar el carácter de Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Dios. Yo estaba compartiendo, porque a veces me siento ahí con los hermanos que están en el discipulado, que estaba leyendo una parte de la Biblia y me llevó tan profundo que me sentí como que falta más. ¿Sabe usted que Cristo viene por su iglesia? Cuando decimos, Cristo viene, aleluya, viene por su iglesia, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿dónde está esa iglesia? ¿Cuál iglesia viene Cristo? Pastor, eso es profundo. Porque tenemos la responsabilidad nosotros, porque Cristo dijo, ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que le van a dar sabor a la vida aquí, ustedes son los que van a conservar la vida de aquellos perdidos, ustedes van a iluminar a aquellos que están en tinieblas. No es que vamos a agarrar una antorcha y vamos a comenzar a iluminar, sino es cómo iluminamos a la gente que está en la oscuridad, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo la noticia buena que hay solamente en Dios. Ustedes, dijo Jesús a los discípulos, y hoy a nosotros nos toca esa tarea. ¿Cómo estás iluminando? ¿Cómo le estás dando sabor a la vida, no solo a la tuya, sino a la vida de los otros? Entonces, cuando leía que Cristo viene por su iglesia, dice que descenderá, o sea, bajará donde Él está hoy, vendrá y tomará a su iglesia. Y yo decía, ¿y cuál iglesia, Señor? Y comenzaba a ver los rostros de la gente que viene a la iglesia. ¿Será que nos vamos? Cristo viene por una iglesia. Y Cristo espera que lo que Él dijo que hagamos, lo hagamos. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Todo mundo sabe cuál es la misión de la iglesia. O quizás algunos no sabrán porque son nuevos. Pero la misión de la iglesia en general, en cualquier iglesia, y la de nosotros primero, es hacer discípulos para Cristo. No para nosotros. No para que nos aplaudan, que nos vean con poder, o que la podemos, que tenemos privilegios, sino para Cristo. Y esa es la iglesia que se prepara, está lista para cuando Cristo venga a buscar una iglesia, Él encuentre una iglesia que en medio de la oscuridad todavía esté iluminando, esté impactando, que esté siendo la diferencia, que esté viviendo con gozo a pesar de las circunstancias que le toca vivir, porque Dios dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La obra no la hacemos solos, la hacemos con el acompañamiento del Espíritu Santo, pero Dios nos necesita a nosotros aquí para que hagamos su obra. No es que seamos importantes para los deleites nuestros, sino que Él espera que nosotros, porque somos colaboradores de su reino aquí en la tierra, nosotros somos personas que colaboramos. ¿Para qué? Para que esa iglesia exista. Y cuando Cristo venga, encuentre una iglesia que se va a llevar para el cielo. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad, pero también con la responsabilidad va acompañado los privilegios. Va acompañado. Yo no veo que Dios nos pida y no también no los quiera dar. Él nos pide, pero también nos da. Entonces, eso de que Cristo viene por una iglesia que está iluminando, que está dando sabor, que está perseverando. Preservando. ¿Para qué servía la sal? Para preservar. preservar, ayúdenme, preservar, porque mi español no es tan bueno. Preservar, ¿para qué servía la sal? Para preservar los alimentos, para que no se echen a perder. ¿Para qué sirve la sal en nosotros? ¿Qué es lo que la metáfora, qué significa? Para que la gente no se eche a perder. La gente no se eche a perder en los vicios, a ser impactados por el mundo. Nosotros vamos y los arrebatamos del mundo, los traemos a la luz. Oh, eso es profundo, hermanos. Cuando yo estaba revisando, no es solo por la sal, da sabor a los frijoles, no. Significa que hay gente que se está pudriendo en el pecado. Y somos nosotros la sal, que tenemos que llegar a esas almas perdidas, a esas almas que están viviendo en las tinieblas, que están siendo oprimidas por el pecado. Somos nosotros que tenemos que ir ahí, iluminar y preservar. Eso está maravilloso. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Sabe que casi no le gustan los compromisos a nosotros. Pero a eso hemos sido llamados, hermanos. Somos una nación apartada, una nación santa, un pueblo escogido. No somos cualquier cosa. Usted es un hijo, hija de Dios. Usted es un hijo, hija de Dios. No es cualquier cosa. ¿Para qué? Hay un propósito por el que Dios puso la mira en mí y la ha puesto en usted. En que quizás en algunos todavía sigue batallando el Señor, sigue luchando. Él no va a luchar. Él no va a luchar. Si no la quieres por las buenas, la quererás por las malas. Si has sido apartado para Dios, aunque te vayas a huir, Él te encontrará ahí. ¿No fue lo que pasó con Jonás? Jonás se escondió. No quiso. Pero estaba llamado para cumplir con un propósito divino. Y nosotros también aquí en la tierra. Creo que es tiempo. Perdón por los nuevos que están con nosotros. Van a aprender. Vamos a caminar. Y lo vamos enseñando, vamos aprendiendo. Pero hay gente que tendría que haber aprendido. No somos tiernitos en el Evangelio. No somos pequeños de estar caminando con Cristo. ¿Sabe que hasta eso cuenta? Pablo dijo, esto hay que darles puré de papa. Hay que darles papilla todavía. A esto ya hay que darles pescado con espina. Creo que hay un remanente que tendría que hacer el movimiento para que lo que dice el Señor, ustedes son, no serán, ustedes son. Tenemos, wow, qué compromiso más grande, ¿no? Qué compromiso. Pero con muchas bendiciones. La luz del mundo, identidad visible. Dice que las luces no se pueden poner debajo de un cajón o se ponen debajo del piso, sino se ponen en lo alto. Algo visible, ¿cómo la gente puede tener esa parte visible en nosotros? ¿Cómo? ¿Se da cuenta la gente que eres cristiano? ¿Que eres discípulo de Cristo? ¿O si sabe que va a la iglesia? En la iglesia, santo, santo, santo. Y en el vecindario, santo, santo, santo. ¿O cambia la cosa? Identidad visible. Jesús afirma, vosotros sois la luz. de que vas a ser, sino sois. Es una nueva identidad en Cristo. Tenemos identidad en Cristo. Somos la luz del mundo. Pero ¿quién es la luz? Cristo. Pero Él quiere usarnos a nosotros. Porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí está en este momento. Y presente en el Espíritu Santo aquí hoy con nosotros. Pero un día vendrá por esa iglesia. Y mientras está ahí, somos nosotros que estamos haciendo la obra para que la gente glorifique al Padre que está en los cielos. Depende nuestra influencia, depende cómo nosotros estemos impactando, positivo o negativamente. ¿Cómo estás impactando? Podemos comenzar de algo sencillo, algo simple. Quizás no estamos impactando a multitudes, mucha gente, pero podemos ver el cambio. Hay muchas personas que dicen, yo ya soy diferente, ya cambié, ya estoy transformado, soy nueva criatura, y por ahí va. Hacemos una lista de cosas. ¿Está bien? Porque ya, pues, quizás el chisme que antes me tiraba, ya casi ya no lo hago, y es un avance. Está bien, está bien. De algo se comienza. ¿Cómo podemos impactar nosotros? Vosotros sois la luz. Es una nueva identidad en Cristo que no puede esconderse. Esa identidad en Cristo no se puede esconder. Y tú no te puedes esconder. Como una ciudad en un monte. Iluminar la oscuridad. La luz tiene la función de guiar, de discernir. ¿Cuántos de ustedes para moverse de un lugar a otro en la oscuridad, en la noche, qué usan? Una linterna, una lámpara. Más si van en un lugar que no conocen. Yo creo que siempre estamos asesorándonos de tener una linterna, una lámpara, algo que ilumine donde vamos a caminar. Entonces, la luz sirve para guiar, nos guía. Esa es la función, discernir entre el bien y el mal. Con una luz usted puede discernir entre el bien y el mal, disipar la oscuridad espiritual del mundo. Momentos muy oscuros que estamos viviendo en el mundo. Usted sabe. A veces me invitan a reuniones y yo voy preparado. Yo sé lo que a veces uno va a ver, va a oír. Pero como la palabra de Dios dice que oírlo todo, retener lo bueno, tener identidad, es bien importante. O sea, quizás hay algunas cosas como que te quieren convencer. Me acuerdo que había un montón de gente alrededor mío. Y alguien dice, el pastor Gerardo vino ahora a visitarnos. Y esta gente anda súper mal. Necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo en su vida. Están viviendo en las tinieblas, en el pecado. Y lo que están haciendo. Pero una cosa me llamó la atención. Que están organizados. Y todos hablan con el mismo propósito porque quieren lograr lo que ellos se han plantado lograr. Y yo decía, ¿y la iglesia? ¿Y la iglesia? A veces nos quejamos de los políticos. El alcalde que está hoy no me cae bien porque tiene esta filosofía, tiene algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero cuando tocaba votar y podía votar, ¿fuiste a votar por la otra persona que sí tenía las cualidades que tú esperabas? Muchas veces nos quejamos de cosas que nosotros no le ponemos atención y vemos las consecuencias después. Es bien importante que nos estemos ahí. Por ejemplo, haber ido a ese lugar a mí me ayuda a decir, hay que orar por la ciudad de Seattle. Hay muchas cosas que están metidas ahí abajo, en los sótanos, en los basements, pero también en las partes de arriba. Hay gente organizándose, si esto pasa, esto vamos a hacer. Wow, así bien decididos. Yo decía, Señor, líbranos del mal. Es tiempo que nosotros oremos por nuestra ciudad, que no vaya a pasar lo que pasa en otros estados, que nuestra ciudad esté en paz, estemos siempre en armonía y todas esas cosas. Pero tenemos que estar en lo que tenemos que estar haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Oramos? ¿Leemos la Biblia? ¿Estamos interesados o viendo lo que está sucediendo alrededor nuestro? Muchas necesidades. No solo estoy hablando de las necesidades materiales, porque muchas veces nos enfocamos en las necesidades materiales. O la señora no tiene un jaque para el frío, no tiene una chamarra, ¿cómo se llame? Una cobija. Sí, la podemos arropar con la cobija, darles el jaque, la chamarra para el frío, para que se cubra. Y eso tenemos que hacerlo, claro que sí, claro que sí. Pero hay otras necesidades, hay otras necesidades. Hay mucha gente falta de amor. Hay muchos jóvenes que están perdiendo, que no encuentran dónde encontrar lo que ellos quieren o buscan. ¿Y la iglesia no sería un buen lugar para los jóvenes? Sí, pero se necesita mucha energía, hacer mucho trabajo. Pero somos nosotros. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son los que van a traer esos jóvenes que están pensando irse a las drogas, que están dejando la escuela, que están haciendo esto hoy. Ustedes son los que van a ir. Estoy orando por los jóvenes. Si le preguntamos a los padres qué quieres para tus hijos, los padres que tienen bebés, qué bendición. Pero también un trabajo, un trabajo. Ustedes son. Jesús no les dijo a los discípulos, ustedes serán, no, ustedes son, porque Él sabía que Él se iba allá. Él ya no iba a estar aquí en la tierra. Su trabajo ya estaba por culminar, ya estaba por terminarse, él iba, pero dejaba gente para que siguiera haciendo lo que él hacía. Y hoy eres tú y soy yo. Muchas veces pensamos que solo iglesia, voy a la iglesia, está bien, o sea, vamos a la iglesia, claro, somos el cuerpo de Cristo. Dice que tenemos que congregarnos, sí lo vamos a congregar. Porque es, algunos dicen, hermanos, no es importante que yo vaya a la iglesia, yo creo en Dios. Está bien, o sea, está bien. Pero, ¿cuántos de ustedes no saben? Entonces dice, no dejen de congregarse como algunos lo hacen. O como algunos tienen por costumbre, o sea, no. Sí, es bíblico. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Si venimos a la iglesia porque hay algo, quizás hoy por primera vez vas a la iglesia, o quizás los que no vinieron hoy, porque muchos no vinieron, decidieron no venir. Dios los cuide, los guarde. Pero si nosotros tenemos la oportunidad, no dejes de congregarte, porque somos la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y existimos, y estamos, y vivimos, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Vivimos orientados, no desorientados, no haciendo lo que el mundo hace. El sistema del mundo, pues porque estamos en este mundo, estamos aquí. Esa es una realidad, ¿no? Vivimos aquí. Pero nosotros no practicamos o no hacemos lo que los demás hacen, que van a las tinieblas. Porque nosotros somos luz, luz. Y para terminar, esa gente que te conoce a ti, ¿ve una luz en ti? ¿Ve una luz? ¿Ve una esperanza? ¿Me puedo arrimar? ¿Puedo llegar con esa persona? Porque tiene un consejo bueno para mí. ¿Me puede ayudar? Porque dije que las necesidades, muchas veces solo estamos viendo las necesidades materiales de la gente. Pero hay mucha gente que tiene muchas necesidades emocionales. Es un problema que tenemos en el área emocional de mucha gente. Espiritual. Yo no quiero ir a la iglesia. Si voy, puede ser que migración me agarre. ¿Y dónde está tu Dios, pues? Tu Dios poderoso que te guarda. ¿Dónde está? ¿Sabe que hay gente que entra en miedo? El miedo no es de Dios. ¿De quién es, pastor? Del enemigo. ¿Cómo se llama ese enemigo? Usted dice, ah, aquel que mi vecino. No, Satanás. Satanás. Él es el encargado de ponerte dudas, sentirte miserable. ¿Será que ya Dios me perdona? Yo creo que ya no tengo perdón. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios va a contestar la oración? Mejor ya ni para qué. Hay gente que ya se está dando como por vencida. No, Dios es todopoderoso. Él es Dios con tron y sin tron y con Bukele y sin Bukele. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que tiene el control total sobre la vida de toda la existencia en este mundo. Entonces, hermanos, ustedes son, dijo Cristo. Ustedes. ¿No es una gran bendición que Dios haya delegado, transferido, confiar en nosotros? Que vamos a hacer una obra aquí en la tierra. Que vamos a preparar una iglesia. No, que vamos a pintar la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia. Y por cierto, la iglesia es una. Cristo cuando venga no viene a buscar. Oh, a decirle, ¿en qué iglesia iba tú? Yo iba al Dios viviente. Oh, qué bueno. Pasa. No, la iglesia es una. Una. Los que han aceptado al Señor como su Señor y Salvador y hacen su voluntad aquí en la tierra. Y hacen su voluntad, no la voluntad de cada uno, sino la voluntad de Dios. Son obedientes, viven en humildad y hacen lo que Dios pide que se haga. Esa es la iglesia. Porque podemos ir a la iglesia, a la mejor iglesia. Hay una hermana que me dijo, es que pastor, la iglesia suya, el color blanco no me gusta otro color. Ok, está bien, puede buscar otro color. Pero la iglesia, hermanos, somos nosotros. Si el color era el problema, la podemos pintar de verde mañana, entre todos los hermanos. Pero la iglesia que necesita de Dios y que Dios quiere usar, somos nosotros. ¿Te dejarás usar? Usted dice, yo no soy evangelista, no puedo evangelizar, no conozco nada de la Biblia, pero somos todos, podemos aportar para que la obra de Dios esté lista y sea grande aquí en la tierra, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos ayude. Y que tengamos, que recordemos nuestra identidad. No somos cualquier cosa. Usted es la sal. Y ya les dije la definición de la sal, para qué servía y para qué sirve en el campo espiritual. Y también la luz. No es solo por estar ahí, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son salado, no. Sino para un propósito. Amén. Entonces, hermanos, hoy es día de comunión. Comunión, Santa Cena. Para los nombres, pues, que podemos usar y podamos saber de lo que hacemos. Hoy es día de comunión o Santa Cena. Jesucristo, cuando Él se iba, ya sabía que su tiempo estaba por terminar. Ya sabía que se iba a ir al cielo. Él era Dios, sabía todo perfectamente. Que lo iban a arrestar, lo iban a llevar a la cruz, lo iban a matar y que lo iban a enterrar y que al tercer día iba a resucitar. Y todo eso Él lo sabía. Él lo sabía. Y me imagino que haber pensado, voy a comer con los discípulos la última cena. ¡Guau! ¡Wow, la última cena! ¿Cuántos de ustedes saben cuándo va a ser su última cena? Y si fuera la última cena, Jesucristo sabía. Y por eso se sienta con los discípulos en la mesa y hay pan, hay vino. Y me imagino que la charla estaba muy amena y todo muy ordenado. Jesucristo enseñándole a los discípulos, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Si a mí me dijera alguien, pastor, lo invito a la última cena, venga, vamos al restaurante y estamos comiendo y después me dice, haga esto en memoria de mí. Yo, ¿qué pensaría? Que se va a morir, ¿verdad? Y los discípulos no entendían, muchos no entendían. Yo creo que no entendían porque hubieran entendido, hubieran hecho las cosas como Dios quería en ese momento. Pero Dios ya lo había escogido. Él iba a trabajar en ellos. Hagan esto en memoria de mí. Tomó el pan, ya lo vamos a hacer, lo partió y les dijo a los discípulos, coman de él. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y así mismo tomó la copa, la levantó y dio gracias a Dios, la bendijo y le dijo a los discípulos, tomen todos de ella. Esta es mi sangre. Entonces, hermanos, es lo que nosotros hacemos. Jesús le dijo a los discípulos, hagan esto en memoria de mí. Estamos recordando que Cristo murió por nosotros, nos ha perdonado los pecados y que Él viene pronto a buscarnos a cada uno de nosotros. Ojalá viniera hoy. ¿Cuántos están listos para que Cristo venga? Oh, sería un privilegio para mí, me voy vivo. ¿Sabe que hay gente que se ha ido viva al cielo? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Uno? Elías y Enoc. Y se fue al pastor Gerardo, porque los cementerios me dan como nervio. Y más que todos los hermanos van a ir allí. No, pues no. Que viniera Cristo y nos lleve hoy. Cristo, ven. Cristo, ven. ¿Podríamos orar así? Cristo, ven. Hoy usted dice, pues no estoy preparado. No, prepárese, Cristo viene. Y les dijo, hagan esto en memoria de mí, hasta que vuelva y coma de nuevo con ustedes. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y vuelva de nuevo y coma con ustedes de nuevo. Cuando yo regrese, me los agarre y me los lleve y vamos a comer de nuevo. Esa mesa está grande. Esa mesa está grande. No es como esta. Y ahí estará Cristo. No va el pastor Gerardo. Ahí será Cristo. Y diciéndonos, bienvenidos. Hicieron mi voluntad. No sé qué lo va a decir. Pero creo que va a decir, gracias por ser fieles. Hicieron la tarea que yo les dejé. Vengan conmigo. Y aquí está tu casa. Aquí vas a vivir. Y aquí no te voy a cobrar renta. No vas a tener preocupaciones de estar pagando luz, agua, o el bill de la renta. Aquí todo es gratis. Y no vienes por un mes, sino que vienes sin fin. Porque esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos. Y en ello vivo. Por eso, hermanos, vale la pena echarle ganas aquí. No desmayes. No te eches para atrás. No es porque yo te diga, sino que estamos en la vida eterna. Imagínate qué sorpresa nos llevaríamos. Que Cristo venga y me lleve a mí, o se lo lleve a usted y me quede yo, porque así va a pasar. Los que no están haciendo la voluntad de Dios, se quedan. ¿Sí o no? Se quedan. ¿A qué? Bueno, ese va a ser otro tema. ¿Para qué se van a quedar? Pero que nos encuentre aptos a todos, preparados, para que cuando Él venga, nosotros vayamos y disfrutemos de esas bodas allá en el cielo. Que el Señor nos ayude.